Al Chávez que yo quiero, lo convierto en aguja para tejer, en semilla que florece, en campo para andarlo. A los recuerdos del Chávez que yo quiero, se los deja a fuego lento para que el olor cunda los rincones. Es el Chávez que yo quiero, techo para reposar el sol. Al Chávez que queremos se le bebe en pocillo de peltre, se le canta en un silbido, ni santificado ni satanizado. Al que yo quiero fue humilde y muchas veces soberbio. Al de la boina roja le piden ser un santo y fue tan humano como el hierro. No tuvo final feliz y es que los inconformes no lo tenemos. Hubiese sido sospechoso. Que la vela que la alumbra encienda la fiesta. Con este texto, el Chávez que yo quiero, de la productora de este espacio, Indira Carpio, comenzamos la Brújula del Sur, hoy 5 de marzo de 2014, diciéndole muy buenos días, usuarias, muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. El tema que utilizamos para el inicio es Hordas, de la agrupación Son Tizón, al cual el comandante Hugo Chávez le presta generosamente el intro a esa canción. Reciba un cordial saludo de todas las trabajadoras y todos los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también del ministro Fidel Barbarito. Reciban el saludo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar esta emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Luis Yerloyo está al control técnico de la emisora durante toda la mañana. Indira Carpio es quien produce este espacio y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono ya hasta las 9 de la mañana. Es 5 de marzo y para las revolucionarias, los revolucionarios, las bolivarianas, los bolivarianos, es una fecha de dolor y de esperanza. Se cumple un año de la partida física del comandante Hugo Chávez y hoy habrá homenajes de Estado, pero también el más sentido homenaje de su pueblo que continúa viviendo y venciendo. Bueno, estoy hoy acá para rectificar el gran triunfo de nuestro comandante Hugo Rafael el 7 de octubre. El candidato de la patria, el candidato del amor. Vida, salud, prosperidad para ti y para todos nosotros. Estamos alegres porque la esperanza en nuestro candidato, que Dios lo bendiga. ¡Mil victorias! ¡Comandante! Yo estoy acá, estoy haciendo cultura, estoy trayendo arte, así como soy yo, están todos los jóvenes acá de Venezuela. El original, ¿ah? América Latina. Pero el pueblo también no se tiene que olvidar que tenemos que dar una lucha interna fuertemente de profundización del proceso revolucionario contra la burocracia. Vamos esta vez a montar Chávez para después tumbar los burócratas, ¿sabes cómo es? Buscando las coordenadas. Miren, hoy vamos a dedicarle el programa entero, a hacer un pequeño homenaje al comandante Hugo Chávez, a sumarnos a todas las voces, a todas las plumas, a todos los corazones que hoy sienten la pérdida del comandante Hugo Chávez, pero también la responsabilidad de continuar trabajando para mantener más viva que nunca la revolución bolivariana. 8 de la mañana, 12 minutos. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas, aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor tiperé. No le he escrito a nadie, no tengo una huella, no se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente es mejor, no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. De marzo y hoy queremos recordarles que un día como hoy, en 1858, estalla la Revolución de Marzo, dirigida por el general Julián Castro. Comenzó a gestarse a principios de marzo, cuando comienza a manifestarse públicamente las inconformidades con el gobierno de José Tadeo Monagas. También un día como hoy, de 1911, nace en Carúpano el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, quien fue presidente de la Junta de Gobierno instalada una vez que fue derrocado el régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez. 5 de marzo del año 1960, en el campo de Carabobo, el entonces presidente Rómulo Betancourt promulga la Ley de Reforma Agraria y se decreta el Día del Campesino Venezolano. Para aquel entonces, esa reforma fue la luz de esperanza para un sector víctima del sistema latifundista imperante, pero se quedó en letra muerta. Los campesinos se vinieron toda la ciudad a habitar ranchos donde perdieron todo el espacio para poder sembrar. Tuvieron que pasar 50 años para que la Revolución Bolivariana dignificara a los campesinos, les entregara las tierras y pudiera hacerse una verdadera revolución agraria. Tenemos deudas pendientes todavía, como el asesinato de los campesinos. Es una tarea pendiente de la Revolución Bolivariana. Un día como hoy, 5 de marzo del año 1960, el comandante y líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, lanza por primera vez la consigna Patria o Muerte durante el acto póstumo a los caídos del sabotaje del buque francés, la CUP, que transportaba municiones para la defensa de la isla. El buque explotó el día anterior al entrar a la Bahía de La Habana, dejando más de un centenar de cubanos muertos, cientos de personas heridas y daños materiales de consideración. Y también un día como hoy, hace un año, se transmite la noticia más dura para la Revolución Bolivariana en Caracas. Fallece el comandante presidente Hugo Chávez Frías. A él, todos los homenajes, no solamente de esta emisora, sino del pueblo venezolano. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Buscamos las coordenadas. Suramérica. También olvidaba recordarles que un día como hoy fallece la compañera combatiente revolucionaria Lina Ron. También nuestro recuerdo para la camarada y compatriota Lina Ron. Les quiero contar algo de Sudamérica. En el paseo Los Próceres de la capital se va a coger hoy el desfile militar que reúne representantes de movimientos sociales y las Fuerzas Armadas Nacionales en ocasión del primer aniversario de la desaparición física del comandante Hugo Chávez. Esto es parte de los homenajes que se le rinden en la Venezuela bolivariana. 8 de la mañana, 17 minutos. Queremos, como le decíamos al principio, mirar con ojos desde el extranjero a un año de la partida física del comandante Hugo Chávez. Vamos. Coordenada telefónica. Y vamos hasta Estados Unidos. En la línea telefónica se encuentra el profesor James Petras, analista de temas internacionales, profesor universitario, y nos ha ayudado también a entender muchas veces temas relacionados con la política exterior del gobierno de los Estados Unidos. Profesor Petras, muy buenos días. Muchas gracias que haya aceptado esta llamada. Bueno, gracias por la invitación. Profesor Petras, hoy se cumple un año de la desaparición física del comandante Hugo Chávez, y le pregunto, ¿pensó el gobierno de Estados Unidos que sin Chávez se acabaría la Revolución Bolivariana? Sí, te tenían la esperanza de que el proceso en Venezuela dependía solo de una persona, personalizaran todo el proceso, complejo, masificada, como si era simple por el mano de presidente Chávez y todo funcionaba. Obviamente los funcionarios están desencantados porque ya pueden ver claramente que el presidente Maduro continúa las obras del presidente Chávez, el pueblo venezolano sigue trabajando y apoyando el proceso, y no hay ningún cambio en la continuidad de los procesos de transformación. En este sentido, creo que Washington, a pesar de hablar sobre la paz, sigue tratando a desgastar y destabilizar el gobierno a partir de la utilización de un doble política. Uno es entrar en la competencia electoral para hacer propaganda, y el otro es utilizar la vía armada, la vía de violencia en la calle. Es un doble juego, uno y el otro complementario. Si pierden elecciones, juegan la carta de la calle y la política de confrontación. Si avanzan el proceso electoral, simplemente capitalizan la institucionalidad para seguir el trabajo negativo y poco constructivo. Profesor Petra, le preguntaría, en su opinión, ¿quién fue Hugo Chávez para el gobierno de Estados Unidos? Bueno, hay que distinguir entre dos aspectos de Estados Unidos. Sí. Parte gobernante es muy hostil porque Chávez representaba una alternativa positiva frente a la crisis económica, la capacidad de combinar recuperación con mejoras sociales, en inversiones en salud, en educación, en mercados públicos, precios subvencionados y solidaridad con los países pobres del Caribe. Y frente a Washington, que está recortando los presupuestos sociales, bajando los gastos sociales, subvencionando Wall Street, obviamente Chávez representa la esperanza para los norteamericanos que pensaban que podrían avanzar en la economía a partir de un estado de bienestar social. Ahora, el otro problema que Washington tiene con Chávez es presentó un proyecto de integración centrado en América Latina y no centrado en los Estados Unidos y Norteamérica. El liderazgo de Chávez sobre el proyecto de integración latinoamericano también provocó el odio aquí entre las capas dominantes. Y tercero, la nacionalización del petróleo, la inversión en empresas públicas también choca con la orientación privatizadora de los gobernantes, que siempre buscan a entregar empresas públicas y proyectos públicos al sector privado para que pueden maximizar las utilidades. Sí. Entonces hay muchas razones y mal razones porque Washington tiene un odio al presidente Chávez, porque los muestra en una sombra negativa. Presidente Petra, ¿usted pudiera recordar un día como hoy cómo conoció al comandante Hugo Chávez? Bueno, asistimos a conferencia en París la primera vez hace varios años atrás, creo que era el año 2001, antes del golpe, conversamos, me contaba sus proyectos y discutimos la posibilidad de combinar mejores relaciones con Estados Unidos, y creo que lo que pasa es que él tenía miedo de la intervención norteamericana, pero confía en el respaldo popular. Después nos encontramos en Caracas durante varios foros y fuimos al Palacio de Gobierno a conversar sobre proyectos del desarrollo y cómo mejorar las relaciones internacionales en todo el mundo, más allá de América Latina, hacia el norte. Y Chávez estaba muy abierto a subvencionar energía para sectores pobres en Estados Unidos, y me preguntaba sobre Bronx y Nueva York y otros barrios que sufren el frío durante estos inviernos pésimos. Y en general, más allá de la política, Chávez me impactó como un ser humano muy caluroso, con un gran compromiso con su familia y los pobres, y me parecía un hombre abierto a una lectura. Cuando lo entregó un libro en el 2001, después cuando nos conversamos más tarde, me hizo un comentario muy inteligente y agudo sobre el libro: lea mucho, estudia mucho, tomando apuntes. Me parecía una persona muy plena, muy integral. Profesor Petra, yo finalmente le quiero preguntar, a un año de la desaparición física del comandante Hugo Chávez, ¿cómo ve usted desde el exterior a la Revolución Bolivariana? Bueno, sigue avanzando con algunos problemas, principalmente las campañas de la oposición utilizando toda la táctica de desgastar el proceso. Creo que el gobierno está tomando las medidas necesarias para proteger el proceso, la democracia, los avances sociales, y también está tratando de rectificar algunos problemas con la inflación y la inseguridad, la delincuencia. Creo que el proceso en Venezuela está en una etapa de profundizarse. Y eso me parece muy importante, terminar con la corrupción y burocratización para fortalecer contra los asaltos desde afuera y desde la clase alta y de los matones adentro. Bien, profesor Petra, quiero darle las gracias porque haya dedicado unos minutos a acompañarnos hoy cuando el pueblo venezolano le rinde homenaje a un año de la partida del comandante Chávez. Siempre tengo grandes recuerdos del presidente Chávez y siempre estoy al lado de la revolución venezolana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. James Petras, profesor universitario, estadounidense, analista de temas internacionales, hablándonos desde Estados Unidos en vivo para La Brújula del Sur. Le decía, hoy comenzará el desfile militar en el Paseo Los Próceres en homenaje al comandante Hugo Chávez. Diversos componentes de la Fuerza Armada y una muestra de la técnica defensiva podrá ser apreciado por el pueblo y visitantes llegados del extranjero, unidos bajo el interés común de rendir homenaje al líder bolivariano. Además, el cuartel de la montaña en la parroquia 23 de enero servirá de escenario a una parte de las actividades, pues precisamente en esa instalación descansan los restos del fallecido estadista, dice Prensa Latina. Según las autoridades, se espera la asistencia de personalidades de diversas partes del mundo en reconocimiento a la influencia que ejerció, además, a nivel internacional. Un día como este miércoles, pero en 2013, a las 4:25 hora local, el entonces vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro informó al país sobre el deceso de Chávez en el Hospital Militar de Caracas. Nacido 28 de julio de 1954 en Sabaneta, localidad ubicada en los Llanos de Barinas, fue el segundo de los seis hijos de Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, ambos maestros de educación primaria. Reconocido por una singular personalidad, capaz de captar los más diversos sentimientos populares, recibió su formación en la influencia militar que recibió al ingresar a la escuela de este ramo en el año 1971. En un escenario dominado por las políticas neoliberales, lidera el 4 de febrero del año 1992 una rebelión cívico-militar contra el presidente de turno Carlos Andrés Pérez, que terminó en un fracaso, pero que con el "por ahora" pronunciado al asumir públicamente la responsabilidad de esa acción, se convirtió en el punto de partida de un proceso político que cambiaría al país. Con motivo del primer aniversario de la muerte del carismático líder venezolano Hugo Chávez, el presidente ruso Vladimir Putin ha enviado una carta al actual mandatario Nicolás Maduro, resaltando la figura del comandante. Ha transcurrido un año desde la desaparición prematura y nefasta del extraordinario líder venezolano y gran amigo mío Hugo Rafael Chávez Frías, expresa Putin en la misiva que está publicada en la página de la agencia de noticias ABN, agencia de noticias venezolana. El presidente ruso describe a Chávez como un hombre excepcional, ferviente, defensor de su patria y fiel al ideario del gran libertador Simón Bolívar. En pocos años que duró su vida, supo conseguir muchos logros para el desarrollo de Venezuela y para el bien de su pueblo, resalta la carta enviada al presidente Nicolás Maduro. La pujante actividad internacional de Chávez continúa, le granjeó el merecido respeto no solo en América Latina, sino en otras regiones del mundo. Asimismo, Vladimir Putin resaltó los esfuerzos del expresidente para fortalecer los lazos entre Venezuela y Rusia. Gracias al comandante se sentaron los cimientos firmes y duraderos de la alianza estratégico ruso-venezolana. Venezuela conmemora este miércoles el primer aniversario de la muerte del líder bolivariano con un desfile militar y una ceremonia en el cuartel donde descansan sus restos. Según el presidente Nicolás Maduro, a los actos conmemorativos asistirán líderes de América Latina, algunos presidentes, cancilleres y presidentes de cuerpos legislativos. Son las 8 de la mañana, 29 minutos en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Le queremos poner otro tema. También tiene la voz del comandante Hugo Chávez. Son las hormigas negras. El tema se llama Ya no vengan. Del embajador de Bolivia de su territorio. y para que Bolivia sepa que no está sola. ¿A partir qué hora es? Son las 7 y 15 minutos. Tiene 72 horas. A partir de este momento, el embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. ¡Váyanse al carajo, Yankees de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru, y estamos resueltos a ser libres. Libre, libre, libre, libre. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Momentos en la historia. Desde la madrugada hasta que se pierda el sol en el horizonte, los campesinos de la patria bolivariana trabajan arduamente con el arado, la siembra, el cuidado de los animales, entre muchas otras labores. Su vida sencilla pero de mucho trabajo se encuentra en búsqueda de la independencia alimentaria. Campesino amigo, tú que has cultivado la tierra. Hoy, 5 de marzo, se celebra el Día del Campesino. Fue un 5 de marzo de 1960 cuando se promulgó la Ley de Reforma Agraria. Esto cambió la historia agrícola venezolana. Con esta ley se le daba poder al campesino para que se organice, pero los latifundistas buscaron la manera de seguir explotando al campesinado. Con la llegada de la Revolución Bolivariana, los trabajadores de las ricas tierras venezolanas han logrado decir presente y formar parte importante del proceso bolivariano. Con el Instituto Nacional de Tierra, el Banco Agrícola de Venezuela, el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista, entre otras instituciones que han sido articuladores en beneficio de estos trabajadores que toda la vida habían sido invisibilizados. Con orgullo patrio, desde Alba Ciudad 96.3 FM, celebramos el Día del Campesino. ¡Vamos, gente de mi tierra, que llevas a cuesta una gran decepción! Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 36 minutos, segundo segmento del programa. En este momento, el sistema venezolano de medios públicos transmite la llegada al aeropuerto de Maiquetía del presidente de la República de Cuba, Raúl Castro, quien viene a participar de los actos en conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del comandante Hugo Chávez. Ya arribó el vicepresidente de Argentina, también lo ha hecho el presidente Evo Morales, otros mandatarios y representantes de gobiernos y de instituciones públicas de este continente y otra parte del mundo, están en Venezuela para asistir a estos actos conmemorativos. En breve se dará inicio al desfile militar en el Paseo de los Próceres, donde un desfile cívico-militar hará homenaje al comandante presidente Hugo Chávez.

Lo vimos anoche en Ávila TV, un video musical titulado Luchar por ti. Música de Aquiles Rengifo y la letra pertenece a Eduardo González, Pedro Blanco, Mairena Escalona y Malena D'Alessio. En el tema aparecen Valentina Becerra cantando, Cotufa, José Gabriel Álvarez del Pacto, Francisco Pacheco, Pedro Blanco, Mairena Escalona, Malena D'Alessio de Actitud María Marta. En los coros aparece Juan Carlos Yegres de Iguana Roja, Valentina Becerra, Emiliano Montes de Palmeras Caníbales y también Aquiles Rengifo de Vituallo. Un montón de músicos que se sumó para acompañarlo. Sebastián Araujo en la batería, Eduardo González, Magú, aparece tocando la guitarra, Chucho Lozada en la flauta, Javier Santana en el trombón. Es un montón de gente que se sumó para acompañar el tema, además con la percusión afrovenezolana del grupo Herencia. Vamos a compartirlo con nuestros usuarios. Luchar por ti, vamos. Oye, me dolió lo que pasó. ¿Cómo nos quedó el amor maltratado sin ti? A cantarte una verdad. Oh, ah, de esas que tú me enseñaste pa' pelear, pa' vivir. Te digo, no tengo dudas de lo que siento por ti. Es verdad que me haces falta. Apareciste y es irónico pensar que como llegaste te fuiste, pero antes de irte mucho nos diste. Por eso estoy aquí para decirte gracias, Padre, fuiste más que un amigo. Y aunque pase mucho tiempo, tu enseñanza va conmigo. Eres mi orgullo y con el mismo orgullo digo que el ejemplo que me diste quiero dárselo a mis hijos. Claro que sí, compañero, en pie de lucha seguiremos continuando la batalla del pueblo que no desmaya, manteniendo tu legado que se expande sin metralla. Por los hijos, por la madre, por mi gente, por mi patria, por la unión de los pueblos que defienden con agallas este sueño arraigado que tumba murallas. Por eso es que no paramos, por eso perseveramos, padre, amigo y hermano, seguiremos batallando. Rugen los cielos, los océanos y mares, chocan planetas, se desatan huracanes, tiembla la tierra, cruje y el tiempo se ha detenido, porque la historia un gigante ha parido. Un tipo simple, sin alabanza, un líder hecho a nuestra imagen y semejanza, el que impulsó que Sudamérica se uniera, el que se le plantó al imperio y lo sacó pa' fuera, el que nos recitaba poesía, el que con su pasión la historia revivía, el solidario, el necesario, el que se consumió en el fuego revolucionario, al que extrañamos, tanto queremos, y aunque nos haga falta comandante seguiremos. Yo te juro que alcanzaremos la victoria, no pudieron contigo, menos podrán con tu memoria. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. Seguir por ti, luchar por ti. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. Seguir por ti, luchar por ti. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. Seguir por ti. 8 de la mañana, 53 minutos. Luchar por ti. Temazo ese. Se puede encontrar ya el video. Está en las redes sociales. Está en YouTube. Está colgado el video en la página Ávila TV Suena. YouTube/Ávila TV Suena. Y va a encontrar el video donde aparece un montón de gente que se sumó para cantarle al comandante Hugo Chávez. Comparto con ustedes lo siguiente. Bajo el lema "Por aquí pasó Hugo Chávez", el Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires va a acoger hoy el conversatorio homenaje al fallecido presidente venezolano en el primer aniversario de su desaparición física. Está previsto también en un encuentro ecuménico en memoria del líder de la Revolución Bolivariana en la Casa de la Cultura de la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y el jueves se emitirá un sello conmemorativo al fallecido presidente. En la actividad en el Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires, en coordinación con la Embajada de Venezuela, van a disertar sobre la vida y obra del comandante Hugo Chávez, el politólogo Atilio Borón, el diputado nacional y director del centro Juan Carlos Junio y el embajador venezolano Carlos Eduardo Martínez. El columnista y líder político Sergio Ortiz resalta en un comentario personal que a un año de la muerte los pueblos de la región y el mundo lo extrañan, mientras que para Estela Caloni, Chávez se convirtió a millones de venezolanos humildes y los pasó a ciudadanos plenos de derechos. 8 de la mañana, 54. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. ¡Buen día, Marcos Salgado! ¿Qué pasó? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Navarrete? ¡Me tenía abandonado! Salgado, llegó Raúl Castro y no estaba usted en el aeropuerto, no lo vi. No, yo estaba bajando bajándole el equipaje por la puerta de atrás del avión. Ah, por eso. Las patitas que se vean ahí así. Sí, corriendo. Sí, exactamente, exactamente. Salga, pero ¿cómo va para el aeropuerto? ¿Cómo va para el aeropuerto en Chola, en Cotiza? Sí, después siempre me arrepiento, porque lo que pasa es que bajo al aeropuerto en Chola porque hace calor en Maiquetía, claro. Usted lo sabemos todos aquí. Y entonces digo, no, vamos a calar el calor ahí, voy a transpirar, me voy, y bajo en Chola. Y después un lío, andar llevando valija en Chola por la pista ahí de Rampa 4. Con una valija muchas veces uno tiene que recular, Navarro, y recular en Chola es prácticamente imposible. ¿Quién pone marcha atrás en Chola? No, es difícil, es complicadísimo. Es muy difícil, evidentemente. Estuvimos saludando también a mi gran amigo Amado Udú, vicepresidente de la Argentina, que también está... llegó un ratito antes que Evo Morales. Evo Morales venía pisándole los talones. Le decía, apurate, Amado, que venimos nosotros atrás. Y bajaron los dos aviones sin solución de continuidad. Pero rapidísimo, llegó Amado Boudou y dos minutos después aterrizó Evo Morales. Sí, yo creo que, en realidad a mí no me queda claro, porque en ese momento no estaba pendiente la situación. Pero para mí, que Evo le dio la colita a Amado. Venían juntos. Sí. Sí, sí, venían juntos, efectivamente, y hicieron ahí un montaje a los que están acostumbrados nos tiene el comunismo, Navarro, sí. Y nos hicieron aparecer como que eran dos aviones. Pero bueno, ellos están aquí, se esperaba también a Daniel Ortega, Opa. No, lo llamé, me atendió Rosario, le dije que bueno, que no lo iba a poder esperar en el aeropuerto, pero que en todo caso nos veíamos más tarde acá en Caracas. Al Dani. Al Dani, sí. Sí, sí, que lo dieron por muerto, ¿vio? Sí, en estos días. Sí. Hubo todo como una cosa de que no, que va, y el tipo dice, acá estoy y me voy para Venezuela. Para que les agarre más arrechera todavía. No, pasó algo de esas cosas que ocurren. Hoy ya estábamos viendo, llegó Raúl Castro. ¿Sabe que les hace un recibimiento así, un pasillo de honor, caminandito? Sí. Una marcha. Y enfocan las dos banderas que en ese momento están izando en homenaje al presidente. Y la cuerdita que ve en la parte de arriba de la bandera de Cuba la amarraron mal y se soltó. ¡Ay, papá! Sí. Hay que agarrar y bien. Se quedó la toma así pegada y de pronto la quitaron así rápidamente. Hay que Además, el camarógrafo como que se sorprendió y siguió la caída de la bandera. Que, claro. Y de pronto así subió rapidito. Estaba haciendo reportería, está muy bien. Claro. Ese no es un problema del camarógrafo, es un problema del director de cámara, ¿no? Claro, que no lo cortó. Lo tenemos que decir así con total claridad. Pero bueno, lo cierto es que recién estaba leyendo un tuit de un señor que se llama Bocaranda, de apellido, no sé si lo tiene, Navarro, que decía algo así como redes sociales. dos puntos. Reportan algunas vías trancadas en Caracas. Eso es lo que quedó del mega trancazo. Sí, sí, sí. ¿No? Cómo caímos en pocas horas, Navarro, ¿eh? No, pero estrepitosamente. Una de las vías que preocupa mucho al pueblo venezolano y que a esta hora provoca serios incidentes, ¿eh?, es en la calle que sube a la Embajada de Estados Unidos. Sí, sí, no, es terrible. Esa amaneció trancada. Valle arriba, ¿es eso? Ajá. Sí, ahí están muy preocupados porque usted sabe que el pueblo bajando hacia sus trabajos se encuentra con esa calle que sube a la embajada trancada, y eso puede generar una convulsa social de magnitud, Navarro, de magnitud. A mí igual le digo que la idea de ese trancazo simulando que los vehículos estaban descompuestos, accidentados, me gustó como idea, pero estaba destinada al fracaso, Navarro, porque nadie iba a poner su vehículo, esta gente, a arriesgar el vehículo, ¿se da cuenta? De que se lo lleve la grúa o cosas así, porque yo le hacía eso. Agarraba una mega grúa de la Guardia Nacional Bolivariana y me lo llevaba a todos. En filita. Está descompuesto. No se preocupe. No se preocupe que nosotros se lo remolcamos y se lo reparamos. No se preocupe, su gobierno le ayuda. Ahí está. Venga a buscarlo dentro de 15 días a un depósito que tenemos ahí en Pluma Verde. Yo le hubiese pegado así. Le voy a decir dónde queda Pluma Verde, pero quizás usted se imagine. Le hubiese pegado así una cuerdita y se lleva de 20 en 20. Así, uno claro, trae. Claro. Y dice, no se preocupe, nosotros se lo reparamos y lo ponemos como nuevo. Vengan a buscarlo dentro de 15 días. ¿No? Entonces yo creo que previendo eso, la cosa también. Y ha ido bajando. Además, se pegan entre ellos. Vio que le pegaron ayer a los periodistas en Plaza Altamira. Me preocupé, pensé que usted estaba ahí, Salgado. No. Yo cuando voy al ejercicio gimnástico y de puesta en escena que hacen ahí desde hace varios días, especialmente los últimos días, una puesta en escena, me disfrazo de macetero. Ah. Sí, sí. Por recomendación del ministro de Interior y Justicia. Línea directa con Rodríguez Torres, me dijo, Marco, disfrazate de macetero. Cualquier cosa, salís corriendo con paso cortito, porque cuando uno está disfrazado de macetero no puede correr rápido. No. Tiene que ir más bien con paso cortito, y te pones ahí detrás de los muchachos de la Guardia Nacional. Pero vio, no sé si ha visto fotos, yo colgué una en el Twitter ayer, Navarro, de una foto que para mí es reveladora, uno que está así como lanzando una onda, una con una china de esas gigantes, vio, como al aire así y medio como arrodillado. Ya como la estoy viendo ahora. Una pose así de casi como la del soldado que planta la bandera en la trinchera en el momento de caer, ¿no? Esa sí. Pose y atrás. Como cuatro 25. Periodistas, cuatro reporteros gráficos. Todos tomando la misma foto. O sea, una puesta en escena, Navarro. Es que se ha convertido en los últimos días lo de Altamira en eso, precisamente. Un lugar a donde los fotógrafos podían ir a sacar, fotógrafos de medios internacionales especialmente, a sacar más fotografías diciendo que todo en Venezuela era un caos porque de nuevo hubo marchas, cuando en realidad desde hace 3-4 días solamente es ahí la batalla por tratar de bajar a la autopista. Lo de batalla le queda grande, claro. Navarro. Salgado, quería, hoy aprovechando que la fecha. Sí, y vamos a hablar de lo importante, porque empezamos por cualquier lado. Sí, quería preguntar, Salgado, ¿cómo conoció usted al comandante Hugo Chávez? Yo lo conocí, a ver, ¿usted es la primera vez que lo vi en vivo? Correcto, en vivo. Qué buena pregunta, Navarro. A ver, déjeme que piense. Ah, sí, ya sé cuándo fue. Fue en una rueda de prensa, o sea, la primera vez que yo lo vi ahí, que lo tenía enfrente, en una rueda de prensa en Mar del Plata. ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata, para cuando la cumbre de las Américas, ¿se acuerda? Del Alca al Carajo. Sí. Ese estuve ahí. Yo puedo decirle a mis hijos y mis nietos que llegarán dentro de muchos años, Navarro, que estuve ahí. Y ahí lo conocí y le hice una pregunta, y después a los pocos días le hice en otro lugar, no me acuerdo en dónde, pero en otro viaje, le hice otra pregunta. Y entonces cuando él se levantó me dijo, yo no sé por qué, pero las preguntas que me hace usted siempre las contesto cortitas, me dijo. Y yo, que no soy, a mí no me da esa cosa del cholulaje, Navarro, de sacarme fotos, ¿se da cuenta? Y ahora lo lamento mucho. Porque en ese momento yo le tenía que haber dicho, bueno, está bien, comandante, pero igual saques una foto conmigo. Claro. Y pero, no me salió. Pero la foto que usted tiene en su Twitter, Salgado... Está bien igual, ¿no? Está mía, sí. Está no. Bien, ahí esa fue la vez que el presidente me dio el pase. Yo estaba en Bolivia, imagínese, ahí en el medio de la batalla contra el secesionismo. Y hicimos un pase en el aló presidente. Sí, sí, no, Navarro. Cómo me quemé ese día esperando que el presidente me diera el pase. Usted no sabe cómo caía el sol, Navarro. Terminé colorado como una manzana, pero igual me iba a quedar ahí esperando lo que hiciera falta. Lo que hiciera falta, Navarro. A pies juntillas. ¿Sabe qué? Anoche soñé con el comandante. ¿Ah, sí? Sí. Y soñé algo muy especial. Soñé que el comandante estaba comiéndose un asado en la casa de mi papá. Con mi papá haciendo el asado. Vamos, qué nivel sí, de sueño. ¿No? Sí. Luya dice que soñó, que no sé, que estaba bañándose en la playa, pero usted sueña con el comandante comiendo en su casa. No, y además, ¿sabe qué fue lo raro, Navarro? Que era, vio que los sueños siempre tienen algo de, son un poco caóticos y se mezclan cosas, ¿no? Entonces uno mezcla situaciones o mezcla gente que no podría estar en el mismo lugar y uno los pone a funcionar adentro del sueño. Y lo que más me llamó la atención era que era un sueño muy armónico, que no tenía, no había conflicto, ¿se da cuenta? Era una mesa en donde el comandante estaba ahí comiéndose el asado. Y la única preocupación mía era que la carne no iba a alcanzar. Pero era igual después era como armónico el sueño. Y ahí yo me di cuenta que en definitiva el tema, Navarro, es que el comandante es uno más de cada familia. ¿Se da cuenta? Qué bonito, Salgado. Y así lo vamos a recordar siempre, incluso soñando cosas que no pasaron, porque no pasó nunca que el comandante se comiera un asado en la casa de mi padre en Berazategui, pero que uno siente realmente que podría haber pasado. ¿Dios? Porque era uno más. Es así. Comandante. O Salgado, es uno más. Vamos raspando para los próceres. Vamos, ya voy saliendo, lo paso a buscar al señor Iñaki, que estuvo en la playa estos días, vuelve con las pilas recargadas, así que va a trabajar solo él. Yo me voy a dedicar solamente a recordar al comandante y a llorarlo un poquito, porque ya estoy como con la lágrima floja, Navarro. Sí, sí, ven. Continuemos, Salgado, le dejo un abrazo grande. Un abrazo, chau, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, finaliza el Sálvese también el programa. Hoy quisimos dedicárselo enteramente al comandante Hugo Chávez. Todos los días se lo dedicamos al comandante Hugo Chávez, nuestro esfuerzo, nuestro acompañamiento, nuestra militancia periodística en favor de la Revolución Bolivariana. Pero hoy, un día bien especial, ya comenzaron los actos conmemorativos. Dentro de poco es el desfile en los próceres. En este momento la televisión venezolana transmite la visita del presidente Raúl Castro al cuartel de la montaña, y así van a estar sucediéndose los hechos durante el día de hoy. Lo invitamos a que esté pendiente del Sistema Venezolano de Medios Públicos. Hoy a las 9 se estrena el documental Mi Amigo Hugo, de Oliver Stone. Estamos todos con ganas de ver ese trabajo. Les deseo un feliz día. Nos encontramos mañana, 8 de la mañana, acá en Alba Ciudad. Chau. nación, sanidad, cultura y buena educación, respeto y dignidad al indígena. Al indígena, socializar y no a la privatización, mejoras laborales para el trabajador, lo que la tierra ofrece es de la población, contra la oligarquía y el explotador. Una guerra de medios manipula la verdad. Con honestidad comienza a amanecer en Latinoamérica. Paso firme hacia adelante, pisa fuerte con rotundidad. Cuando un pueblo se sabe organizar, es un pueblo sabio y libre. Tiene ilusión. Wow, wow, wow. Lejos de la perfección se avanza al caminar cuando se tiene ilusión. Una guerra de medios manipula la verdad. Enséñale los dientes a la cara al diosa. Sin dar un paso atrás. Ponte frente con honestidad. Comienza a amanecer en Latinoamérica. Paso firme hacia adelante, pisa fuerte con rotundidad. Cuando un pueblo se sabe organizar, es un pueblo sabio y libre. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.